Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a la sintonía de la Radio Comunitaria de Jerez, de Frontera Radio, en el 107.8 de la frecuencia modulada. Y esto es Un Punto Azul, programa de astronomía, de ciencias del espacio, de astronáutica, que hacemos cada jueves por la noche. La Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes, a través de la emisora de Frontera Radio en Jerez, la emisora cultural y comunitaria, y a través de internet en iVoox y en Radioteca. Así que comenzamos. Saludos de Alfonso Sabrido por un lado, y por el otro lado, desde Picadoña, Salta, llega don Manuel Jiménez del Barco. Momentito. Lo que es la electricidad, ¿eh? Don Manuel Jiménez del Barco. Buenas noches. Ahora sí tiene usted voz. Desde Gijona viene nuestro compañero José Luis Espí. Bonanit. Bonanit, muy buena nit. ¿Eh? De Villa del Este viene nuestro compañero Ignacio. Buenas noches. Buenas noches. Y de la tierra de los pirijopos viene nuestro... Pitijopo. Nuestro amigo David Chacón. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, pues luego se incorporarán más compañeros que por cuestiones de trabajo pues no pueden estar todavía aquí. 30 de octubre de 2014, por gentileza del Foro Misterios de la Ciencia. Saludos a Alfonso Saborido, un servidor, que soy yo. Dos avisitos. Uno, lotería 93.035.93035. No me hagáis rima. Es el número de lotería de la radio que os conozco, ¿vale? Y otro avisito, Banco de Alimentos de Jerez necesita voluntarios para la campaña de recogida de alimentos de final de mes. ¿Eh? Quien quiera apuntarse, o sea, ir a los supermercados y estar recogiendo alimentos allí para las 8.000 familias jerezanas, 8.000, ¿eh?, familias jerezanas que están siendo atendidas, 8.000 por cuatro personas que pueda tener cada familia, pues imaginaros, ¿no? Pues os lo agradecerán. Entrad en la página web, buscáis Banco de Alimentos de Jerez y ahí os podéis apuntar y trabajar como voluntarios pues el tiempo que queráis, 3 horas, 6 horas, lo que consideréis, recogiendo alimentos, ¿vale? Bueno, dicho esto, 30 de octubre de 1938, ¿qué me hace la cuenta? Yo soy muy malo. ¿Cuánto tiempo hace de eso? ¿Del 38 al 2014? Entonces son 62... Más 14 son 76. Pues esos son los 76 años. 76 años, justo una noche como justo una noche como esta, en el lo diré, en Estados Unidos, el locutor entonces Orson Welles hizo un radioteatro, una dramatización de la obra de H.G. Wells, La Guerra de los Mundos. Entonces la televisión no tenía la potencia que tenía ahora, el mundo estaba, Estados Unidos, en un estado de preguerra, nosotros estábamos en guerra ya, y hizo La Guerra de los Mundos. Al principio comentó que era una ficción y tal, pero claro, la gente que fue poniendo la radio, tú no pones la radio siempre a la hora, ¿no? Pues creyó que aquello era real, real, y bueno, hubo ataques de pánico, muchos problemas sociales en las calles y tal. Eso marcó pues un hito en la historia de la radio, porque demostró el poder, ¿no?, de la radio, tanto para bien como para mal, ¿no? Entonces nosotros el año pasado, por esta fecha, decidimos hacer un... ¿Tú no viniste, David? No. Tú tampoco estabas, José Luis. Estaba Lito, estaba Nacho, estaba Joaquín, estaba nuestro compañero Augusto, que nos ayudó, y un servidor. Hicimos una dramatización de La Guerra de los Mundos adaptada a Jerez. La hicimos en directo, con la dificultad que tiene, con un guión, que no era un guión, eran unas pautas, ¿verdad? Pero como todos conocíamos perfectamente la obra y la habíamos visto la película y la habíamos leído, pues salió, a mí me gustó, Lito, bordado. Nacho, no. Bordado también, ¿eh? Tú lo hiciste muy bien. Bueno, en realidad salió bien todo, tú me lo hiciste bien. Ah, que estaba por Estella, ¿no? Demasiado bien. Pero tú tenías unos puntos muy buenos. Sí, miedo, ¿eh? Familia, mi niño. ¿Tú lo llegaste a escuchar, David? ¿Has escuchado la grabación? No. ¿No la has escuchado? No, no, no,

Dios, yo no sé. ¿Y esas explosiones qué son? Por aquí, aquí es, suenan de lejos como del puerto. ¿Que están cayendo más? Sí, sí. Joder. Ahora, aquí en este lugar precisamente no están cayendo más, pero suena ese ruido de baja, uh-huh, de baja frecuencia, hecho de que viene y que es una explosión, sí, lejos, ¿no? Sí, como tiro, ¿no? ¿Qué es lo que es eso? Sí, sí. Qué miedo. Y Dios, ya están saliendo de los otros impactos. ¿Pero cuántos ves? Pues ahora está saliendo una tercera. Antes veía la que me comentó, la que estaba más próxima a nosotros y la que yo estoy mirando directamente. Pero está saliendo una tercera y otra cuarta. Y ahora suena un ruido extraño. Uh-huh. Yo no sé, que estoy paralizado. Yo no sé ya qué es lo que es real. Ten cuidado, es real. No se oye bien, ¿no? Está como entrecortado, no, eso. Bueno, pero se aguanta. Ahora hay un destello muy grande, ¿eh? Un destello con un ruido. Y ha sido... Pero, parece que es una especie de... Yo, no me atrevo ¿de qué? A decirlo, pero... Dilo. ¿Podría ser una especie de arma? Sí, por favor. ¿Eh? Hasta luego. No, Ignacio, que no podemos moverlo. Está la radio cerrada, tío, no puede salir. Son precisas, la radio está cerrada. La radio no puede salir, han cerrado la puerta. El primer blanco ha sido un vehículo militar, pero sigue. ¿Lito? Que yo, Lito, vete de ahí. ¿Lito? ¿Lito? Cortado, tío. Quiero decir, llámalo, por favor, a este muchacho. Llámalo. Uy, miedo, tío. Pero... Yo te digo tontería porque lo digo, ¿eh? Yo lo siento mucho, pero es que esto ya se está pasando al castaño oscuro. Que confirman esto, que de calle Medina a calle esto se puede pasar. No es por nada, pero esto me parece mucho a lo de... No es lo mismo, pero lo hemos intentado, ¿no? Se parece mucho a la guerra de los mundos. La guerra de los mundos. Y ahora sí estamos ya aquí de nuevo otra vez. Volvemos al timeline, al tiempo del 30 de octubre de 2014. Abro micrófono, compañeros. Ahora. ¿Qué? Muy bien, ¿no? Muy bien. Me acabo de dar cuenta. Lo pasamos muy bien, ¿eh? Pero es verdad, no me había dado cuenta de hecho, Joaquín, que Lito muere. Se corta la comunicación, pero seguimos escuchando las explosiones, tío. Sí. Pues ahora hemos empezado la sirena, ¿no? ¿Cómo? Era muy pesada, ¿no? Ten en cuenta que hay muchísimos heridos. Muchísimos heridos. Y allí la gente no se entera. Y había muchísimos. Cae fulminado, pero el teléfono se queda abierto. Eso. Ahí está. La comunicación. Nadie le da el botoncito rojo. Bueno, el caso es que lo pasamos bien. Era echar un ratito de radio divertido, ¿no? Y bueno, pues ahí quedó. Y yo lo paso muy bien. La verdad que yo no me esperaba la inventiva vuestra de recursos, ¿no? Se nota que habíamos visto la película 40.000 veces. ¿Eh? Eso sobre todo. Pero vamos, que yo tampoco esperaba que me saliera. Lo vivimos así, bien. Yo qué sé, más o menos, hombre, que fallara un poco más en el tema de quedarme cortado sin saber, pero charlaba mucho. Muy decente y muy bien. Charlaba mucho. Bueno, yo... Debo haber hecho una cuando cayó la... En la laguna de Medina. Uf. Teníamos que haber hecho una ese día. Aquel día era... El lago de Arco. Hicimos una broma, pero vamos, que no fue una cosa como esta, más preparadita. Aquello fue una inocentada. Una inocentada del Día de los Inocentes. Yo ya no hago más inocentadas en la radio. Teníamos que haber hecho algo más novelado. Bueno, estoy intentando que... La hicieron a nosotros, otra inocentada, nos la colaron. Uf, me la colaron bien. Albertito. Alberto me la coló bien. Trajo un tío de la NASA, ¿o qué? ¿Con qué fue? ¿Cómo fue aquello? ¿Cómo fue aquello? Que trajo un tío del... Sí, que... Sí, no, el Instituto Astrofísico de Canarias era algo así. Del IAC, del Astrofísico de Canarias, que se puso aquí, le había dicho lo que tenía que decir. Yo me lo tragué, ¿no? Sí. Vamos a ver, don David Chacón. Sí. Una pregunta de nivel. De nivel bajo. De nivel, ¿no? Ya. Pregunta. ¿Cómo se llamaba lo que tenía en sus manos Benjamin Franklin, que le cayó un rayo y les sirvió para inventar el pararrayos? Ah, yo lo sé. No lo diga, quiero que lo diga David. No, oye, no puede ser el burrito de Shrek. No era un pitijopo. No, pitijopo no. ¿Qué tenía? No me acuerdo. Ahora mismo, sí, seguro que lo es voy. Un juguete infantil. Un juguete infantil. ¿Y un programa de nuestra infancia en la tele? O sea, que eso no tiene obviamente nada que ver con el rayo, por supuesto. Sí, él lo puso a posta. Lo hizo a posta, ¿no? Una cosa metálica colgada en la punta. Ah, sí. ¿Te acuerdas ya lo que era, no? ¿Qué era? Antena, ¿no? No. Antena no había. No. No, eso él no se acuerda, no lo vio. Era una cosa que los niños vuelan en las playas. ¿Vuelan en las playas? ¿Como no sea las cometas? Eso es. Ah, a propósito, ¿sabes tú cómo se llama cometa en San Lucas? Pandorga. Pandero, ¿no? Ahí está, Pandorga. La pregunta era Pandorga. A ver si me decías Pandorga. Pandorga. Pandorga. Es increíble, es otro idioma. Una cometa no es lo mismo, ¿eh? Un pandero es redondo y una cometa es un rombo. Un rombo. Sí, pero allí en San Lucas la cometa de rombo es Pandorga. Pandorga. La de rombo. Pandorga. La que es aquí pandero, entonces, ¿no? Es que tengo un compañero de San Lucas y le dije, digo, a ver qué dice, ¿no? Digo, está todo esto lleno de pitijopos. ¿Cómo sabe tú esto, tío? ¿Tú cómo sabes eso? Yo sé muchas cosas. Y entonces estuve hablando del lenguaje sanlugueño, ¿no? Y me habló de las pandorgas. Pandorgas. Sí. Mira, pues nunca te acostarás sin saber una cosa más. En mi tierra el cachirulo. Pandorgas. ¿El cachirulo? Cachirulo. ¿Eso qué es? Una cometa. ¿Sí? ¿Cachirulo? Pues eso suena aquí a capirote. No sé, cachirulo. En Aragón es el sombrero típico aragonés, el cachirulo, pero allí es una cometa. Eso me suena. Ahora el cachirulo. Si te pasa, no, es una palabra en valenciano. Si te pasan un poco, te mandan a volar el cachirulo allí. Es una expresión. Vete a volar el cachirulo. Aquí te mandan a Cartago. A volar la cometa. Tú te mandamos a otra parte. Sí. Más escatológica, ¿verdad? Oye, hace dos noches, justo cuando un servidor se estaba durmiendo, empezaron a pitar los tweets de nuestros amigos de América Latina de que había estallado el cohete Antares. Sí, es verdad. Bonito nombre. Una subcontrata. Se resulta que... Cuéntanos, David, ¿qué es lo que ha pasado? Pues que decidieron independizarse Estados Unidos de Rusia, porque Rusia precisamente es el que proveía precisamente todos los suministros a la Estación Espacial Internacional mediante los cohetes Progress, los cargueros Progress, ¿no? ¿Cómo se llamaban, ¿no? Que los que salen de Kazajistán, ¿no? Efectivamente, de Kazajistán y últimamente de la Guayana Francesa, porque al fin y al cabo ya ha empezado ya más o menos a Europa a robarle el monopolio de todo eso, ¿no? ¿Eh? Y resulta de que ahí se decide independizarse, pero claro, lo ha hecho de una manera chapucera, ¿no? Porque entregarle una subcontrata o una compañía privada que no tiene mucha experiencia en cuestiones de cohetería, ¿no? Pues resulta que ha salido la cosa mala porque ha estallado. Cayó justo al momento de salir, ¿no? Inició el descenso vertical, pero enseguida bajó para abajo, ¡pah! Y el explotido final, ¿no? He visto dos imágenes, una que del propio lanzamiento y una desde un avión. ¿Lo habéis visto? Ah, la del avión no la he visto yo. Desde un avión, ¿vale? Ve allí como en la playa al fondo alguien por la ventanilla filmando o grabando con un móvil o algo así. Y de repente ve un humo como el lanzamiento y de repente una explosión y el avión no sé si aterrizando o despegando, ve todo el tema este de la explosión, una bola de fuego gigante, empieza a arder. El satélite llevaba material científico, ¿no? Y también llevaba provisiones para la estación espacial. Provisiones, más que nada agua, por ejemplo. Claro. Herramientas para lo que sea, para lo que tenga que arreglar dentro de la Estación Espacial Internacional y todo. Agua, víveres y todo eso. Víveres y los experimentos. Pero es curioso. Y algo más. Eso. El secreto. Eso iba a decir. Que de momento estaban diciendo, no sé si era verdad o no, será teoría de la conspiración o no, y también llevaban algo muy secreto, que por eso están acordonando la zona. Claro, llevaba carga secreta. Carga secreta. Llevaba carga secreta y, por lo dicho, después de la explosión acordonaron aquello para... Fuera que nadie de aquí, que fuera no... a recoger ni Hombre, yo creo que aunque llevaran carga normal, también acordonarían, ¿no? No, no, ¿no? Tiene por qué. Pues eso acerca allí la gente. No se va a acercar a nadie, pero si... Recuerdo, caso de... Si estaban subiendo un satélite espía, pues no les gustará que le echen un vistazo al satélite espía, ¿no? Y que te lo encuentre allí y diga, oye, ¿este satélite qué es lo que hace? Y además con la pegatina, satélite espía, ¿no? SpySat. SpySat. SpySat. Por cierto, no estoy contigo muy de acuerdo en el tema de que lo hayan hecho de forma chapucera y demás. Subcontrata. Bueno, la subcontrata a los americanos. Si fuera una, la Lockheed Martin. Perdona, los americanos siempre han funcionado de esa forma. Precisamente. O sea, no, siempre, ¿no? Siempre. No, siempre. Cuando hay un proyecto. Cuando han querido, por ejemplo, arreglar lo del asunto de los transbordadores. Y construir un transbordador nuevo, como por ejemplo el Venture Star, se lo dieron a empresas privadas. ¿La Lockheed Martin es una empresa privada? Pues seguramente. Claro. ¿La Boeing también es una empresa privada? ¿La Boeing es privada? Boeing, por supuesto. Pero la Lockheed Martin también. ¿La McDonnell Douglas? Son empresas privadas que trabajan todas. Pero no una subcontrata, ¿no? No es lo mismo. Subcontrata. De todos modos, esta empresa ya ha subido cosas, porque esta gente son los de la cápsula Dragón, que de esto hemos hablado, que están subcontratando por el tema de no depender de Rusia en sus lanzaderas. El Dragón solamente lo ha hecho no subiendo al espacio, sino solamente en la atmósfera. No, sí, están subidos. Y aparte ¿sabes qué motor llevaba el cohete? ¿Sabes qué motor llevaba el cohete? El que acaba de explotar, ¿no? El que acaba de explotar. ¿No lo sabes? ¿Un Titán Centauro, por ejemplo? Pues no. Ah, ¿no? Llevaba un motor que era exactamente igual. O sea, se llamaba AJ-26, conocida inicialmente como NK-33. Y fue concebido para el lanzamiento del cohete ruso N-1. Es tecnología rusa. La tecnología rusa, claro. Los motores eran rusos. O sea, de los años 60. O sea, exactamente igual que los de los años 60, ¿no? Sí, claro. Sí. O sea, construyó ahora, pero de la tecnología rusa de los años 60. Eso ya te lo digo yo. Fíjate, en los años 60, la cantidad de motores que fallaban. De todas formas... los años 60, ¿no? Pero te estás contradiciendo porque hace un momento estabas diciendo los rusos están subiendo... No me acerque aquí a Shuki. Sí, pero se trata de tecnología probada durante 30 años. Que claro, esos motores llevan 40 años probados. Pero no es el ProRes, no son los lanzadores ProRes, ni mucho menos. Estamos no aquí tonteando porque aquí hay una musasa que está quedado tiesa después de la noticia. No será del frío. Y en estos momentos entran los músicos con el instrumento en la mano. Con el instrumento de tocar. Oye, más que una subcontrata. No, pero que vamos, que subcontrata sería que la Martín esta que tú dices, o la Douglas, o la tal... contratar a otra inferior, pero si contrata a esa empresa grande norteamericana. Pero inferior, Norteamérica siempre lo ha hecho, siempre lo ha hecho así. Y de un motor de los años 60. Sí, pero construido hoy en día. Con aquella tecnología, pero que está súper, súper probado. Es como si construyera un coche ahora con un motor de un Renault 5. Seguro que va a funcionar. De la fabricación de los años. Además, el ejemplo creo que es perfecto. O sea, es verdad que es la tecnología de hoy utilizando el motor del R5. Métele a un coche de hoy el motor de un R5. Un motor que es verdad que no tiene las prestaciones de la actual. Pero no estamos hablando de coches. Estamos hablando de cohetes. No, estamos hablando de motores. De cohetes. Pero es lo mismo. De gran potencia. No es lo mismo. No compare cosas con. Sí, perfectamente. Perfectamente. De todas formas, ya dirán qué es lo que ha pasado, porque normalmente esto lo suelen ellos investigar a fondo. Para eso habrán acordonado, igual que cuando hay un accidente de avión, investigar. Coger todas las piezas. No, ocurrirá eso, lo que el motor de los años 60, ¿no? Que no está bueno. No, porque. Toda la cantidad de cohetes que han estallado antes. Pero que yo sepa, han estallado cohetes de la lanzadera y son de ahora. Yo tengo un vídeo. Y con gente dentro. Yo tengo un vídeo de 15 minutos, o sea que... de todos los cohetes de los años 60 que han explotado. Pero, digamos, y es que es exactamente... De los años 60. De los años 60. Es que incluso tiene el mismo movimiento. Es que si le mete... Que el caso del cohete Antares. Sí, pero que si le el mete... El mismo movimiento. David. Pasa, o sea, despega, 30 metros, luego un poquito para abajo, ¡bop! ¡Pum! ¡Pum! Y explota. O sea, exactamente el mismo movimiento. Vamos a ver. Has dicho que has visto un vídeo de 15 minutos. 15 minutos, no, es que lo tengo con en los mi casa. Cohetes que explotaron de los años 60. No, lo que te digo es. De un momento. Momento. Momento. Si te momento. Digo que le metas también los cohetes que han explotado en los años 70, no, 80, claro. 90 y 2000. 2010, en todas las décadas, y en vez, de, en vez de un cuarto hora, pues tendrás una hora y media. De uno en uno. ¿Vale? Okay. O sea, que los accidentes ocurren. Y lo que han explotado con gente dentro. En los años 60, no. ¿Y el que explotó con gente dentro, al poco de salir, qué? ¿Ese de los 60, de los 50? De, ¿cuál era ese? No mucho. Entonces, no mucho los que. Bueno, pero. Pero porque todavía no se ha dado la seguridad. Pero habían subido. El protocolo de seguridad no lo permitía. Habían subido ya muchos transbordadores y ese explotó. No, ¿cómo que no? Es un accidente. En las casas de la Soyuz. No, el transbordador. Que murió con gente dentro. Sí, el transbordador. Ya está, habían subido un montón y de repente ese falló. Algo accidente, falló. Millones sí, vamos, de el Apolo subió un montón. Pero David, de gente. ¿Qué? 9 personas habían dentro del transbordador que murió. Sí. 9 personas. Había una máquina sometida a un esfuerzo tremendo, millones de piezas. Cerca de 100 lanzamientos del transbordador. Por favor, de uno en uno, Son cerca de 100. Y otro a la vuelta. Pero son cerca de 100 lanzamientos del transbordador, ¿eh? No, pero es que fallan, las cosas fallan. Dos veces. Ya está. El caso del transbordador. Pues son 18 personas que han muerto ahí. Era la tecnología de los años cerca de 80, no los años 60, que ahí estallaba a cualquier. Que la exploración espacial tiene sus riesgos. Estamos tan acostumbrados a que suben y suben y no pasa nada, que cuando pasa, pues nos llaman. Yo pienso que cohetes de esos caen cada 2x3. Fíjate que hasta incluso el Ariane 5 ha pasado. Ariane 1, 2, 3, 4, 5, toda esa serie, y todavía no se atreven a llevar gente al espacio. Y también han caído, porque ha habido satélites que lo iba a poner en órbita el Ariane y han reventado. Que es una cosa de riesgo y que accidentes ocurren. Yo pienso que pocas cosas pasan, Para lo complicado que es, ¿verdad? Para lo complicado que es. Esos factores los que juegan ahí. Bueno, pues dejamos el tema aquí. Nos vamos ¿a dónde? Al Pirri, a comer. No, todavía no. Te trae hambre a la revista. Si quieres comento esto un momentito. Venga. Que es corto. Ya se me quedó la semana pasada y viene un poquito. En la revista de astronomía, que está a punto de salir ya de noviembre, le he preguntado a David y parece ser que todavía no. Mañana será el 31 y el sábado 1 estará. Estamos en octubre. Bueno, pues sí, la de octubre está aquí. Bueno, pues la de octubre viene una sección nueva que es una entrevista. Lo voy a leer, dice. Es una entrevista a David Galadí y dice así: el entrevistador, que es Jordi Lopesino, uno de los redactores. Dice: con David Galadí abrimos un nuevo ciclo de entrevistas a astrónomos profesionales. Los astrónomos que interpelaré destacan sobre todo porque en algún momento de sus vidas han sido astrónomos amateur y eso les inspiró para convertirse en profesionales. En la actualidad, muchos de ellos, contra viento y marea, siguen vinculados con el mundo amateur. Entrevisté a David el pasado mes de mayo durante el Congreso Estatal de Astronomía en Granada, en la cual asistimos nosotros, ¿acordáis? Fue una larga conversación entre bambalinas justo detrás del salón de actos donde en aquel momento se celebraban algunas de las conferencias y ponencias del Congreso. Vale, entonces, para abrir esta sección de grandes astrónomos profesionales que vinculados con la astronomía amateur, pues David Galadí pues es para abrir, ¿no? De manera estelar, ¿no? Y para comentaros un poquitín, simplemente, porque me gustaría que leyerais a fondo la entrevista, tiene 3 o 4 páginas, simplemente al principio, el subtítulo que le da es De Galerías Preciados a Calar Alto. David Galadí, De Galerías Preciados a Calar Alto. ¿Por qué? Porque dice que él nació en una familia en Córdoba, humilde y trabajadora en el 69, es de 1969. Buen año. Y allí pues tenía una casita en el campo, que iba muy a menudo los fines de semana, y fue donde empezó a aficionarse a mirar el cielo y demás, ¿no? Después le cayó en sus manos un libro de astronomía de Josep Comas i Solà, ¿vale? Que era por aquel entonces pues un referente también. Sí. Y eso pues le empezó. Pero lo que le marcó fue que en las navidades del 83, su tío, un tío suyo, le regaló un telescopio reflector Tasco, con montura ecuatorial, sus trípode, todo. Y lo compró en Galerías Preciados. ¿vale? Ajá. Le costó 55.540 pesetas de la época, que era más o menos el sueldo de un trabajador, de un mes. ¿Vale? ¿De qué año hablamos? 83. 55.000 pesetas de telescopio. Basta, ¿eh? ¿Vale? Tú lo ves el telescopio, con lo que hay ahora, es una cosa arcaica, pero vamos, a él le sirvió, vamos, era una cosa cara por aquí, entonces muy cara, ¿vale? Y bueno, con el telescopio se empezó a disfrutar, pues como podéis imaginar. El siguiente hito en su vida fue que cayó en sus manos, bueno, se compró la guía del firmamento de José Luis Comella. Dice que son las 3.000 pesetas mejor gastadas de su vida. ¿Vale? Que era un libro gordo y para el entonces también era caro también, ¿eh? Eran 3.000 pesetas. Y ahí empezó él realmente a seguir las indicaciones de José Luis Comella, a sus observaciones, a apuntarlo todo. Vienen en el artículo cosas manuscritas de cómo él apuntaba sus observaciones y demás, ¿no? A partir de aquí, pues él pues se aficiona ya por completo, ¿no? Y decide por esto, bueno, ve el cometa Halley en aquella época, que era la época de verlo, que pasaba por aquí. Empezó con la Agrupación Astronómica de Córdoba y empezó a colaborar ya incluso con la revista Astronomía. Ya con 17 años escribió un artículo en la antigua Tribuna de Astronomía. Después, claro, decidió hacer física, hizo los tres primeros años allí en Málaga y se fue a especializarse a Barcelona como astrofísico. Vale, a partir de aquí, pues siguió trabajando. Fíjate que terminó y no consiguió beca para el doctorado. Entonces se tuvo que pagar el doctorado dando clases. Estuvo dando clases en institutos y en colegios de EGB, bachillerato, formación profesional, en los concertados, ¿vale? Donde le salía trabajo para pagarse su doctorado. A raíz de ahí, pues ya terminó su doctorado, que la tesis doctoral es sobre astronomía y astrometría de cúmulos estelares abiertos. Ahí lo dejo por si Lito lo quiere comentar. Ahí lo lleva. O sea que te sonará algo, ¿no? Sí, algo sí. Yo bueno, estoy ahora con cúmulos globulares. Exactamente, bueno, por eso lo digo. Y a partir de ahí, pues se doctoró y al resto, pues hasta hoy en día no lo voy a contar, ¿no? Está muy interesante leer toda su historia. Ha ido al extranjero dos o tres veces, ha trabajado en Alemania, en distintos sitios, hasta reparar en Caral Alto como lo que es ahora, que era astrónomo de soporte. Fue ahora, ¿no? Ahora es astrónomo de soporte. Ha sido durante mucho tiempo el director de del tema de divulgación y tal. Sí, ¿vale? Y jefe de astronomía. Correcto. Y ahora simplemente él tiene ahí su plaza, es astrónomo de soporte como otro más. Porque ya sabéis que aquí lo trajimos aquel día de cuando lo destituyeron, que era una cosa política, entre política y tal, los recortes. En fin, lo trajimos aquí ese tema y nada, una historia muy interesante de un astrónomo que sigue teniendo contacto profesional, pero sigue teniendo mucho contacto y muchas raíces de la astronomía observacional y de aficionado. Nos podemos sentir afortunados porque tiene lazos con Cádiz. Yo me cuento entre sus amistades, ¿no? De David y también con el presidente de la Agrupación del Puerto. Y como tiene la mujer también, que es de por aquí, de la parte de la costa gaditana. Viene a menudo, ¿eh? Viene de vez en cuando y yo lo veo de vez en cuando y hablo con él. Es una encantadora persona, aparte de todo lo demás que ya, o sea, que tampoco lo he tratado tanto, pero sí, he tenido varias conversaciones con él y también la fortuna de dar conferencias juntos una tarde, David y yo, claro. O sea, que bueno. Ahí... Muy bien, pues eso es lo que quería comentar, que me parecía muy interesante, pues aunque sea mencionarlo un poquitito el tema de David. Yo quería hablar acerca de un... Sí, Alfonso. Sí, yo quería hablar acerca de unas declaraciones que hizo David Galadí en la revista Astronomía. Dice que la sociedad española, después de varias décadas de progreso intelectual, cultural y científico, está abandonando el apoyo a la ciencia. Y tras varios años de decadencia, costará recuperar lo perdido, porque aquí se producía un salto generacional con pérdida de experiencia. Claro. Si dejas de investigar y de dar becas y de doctorados durante 5 o 6 años, se pierde una generación entera. Sí, han pasado de un presupuesto anual de 4 millones de euros a un presupuesto de 1,6 millones. Un recorte del 60%. Fíjate. Bueno, pues ahí queda el artículo. Ya veremos quién trae la próxima y lo comentaremos. Algún astrónomo también conocido como entrevista. Por cierto, mañana, día 31 de octubre, se inaugura la Feria del Libro Antiguo. Sabéis que siempre se puede encontrar alguna cosita curiosa en temas de astronomía, ¿vale? Allí en el Mamelón. Sabéis que cualquier libro que quiera la agrupación, el tesorero le hace un vale y se dispone del ipso facto. Por supuesto que sí. Lo malo es que se dispone ipso facto. Usted cree un libro, yo hago un vale inmediatamente. Ahora, el vale no vale. Págase por este vale la cantidad de ya, recetas que queráis. Ya tienes que negociarlo tú allí. Y ya después vais y lo cobráis. Y lo cobráis. Si os lo pagan, me lo dicen, que os hago otro. A 30, 60 y 90. Si lo cobran, vamos a media, ¿no? Me da la mitad, ¿no? Don Manuel si Jiménez del Barrio. Me avisas que me pongo a hacer vales de eso. Bueno. Eva. Don Manuel Jiménez del Barco. ¿Preguntita tenemos? Sí, venga. Tenemos de nuestro oyente Luciano Manterola, que a raíz del nuevo récord de Google, que ha superado el récord de Felix Baumgartner el que se lanzó nombre impronunciable para nosotros sí para él no. Y a raíz de ver el vídeo o lo que fuera o la noticia, pues nos dice que si cuál sería el límite de altitud si se pasan, dice cuál sería el límite en el cual si se pasan la altitud saldrían rebotados al exterior. Yo entiendo que es una caída libre desde como se ha hecho tanto Felix Baumgartner como este Mr. Google. Es simplemente elevarse con un globo de helio hasta una altura determinada y de ahí dejarse caer. O sea que en realidad lo que es una caída libre. El efecto de rebote no existe en esta situación porque de hecho no llega a abandonar la atmósfera totalmente. Claro. La atmósfera no es una cosa que hay una línea y dices estás detrás de la línea y atmósfera y detrás y sacas la mano y ya no hay atmósfera. Es una cosa que su límite es tenue y va progresivamente. Entonces, está por muy alta que se consiga subir un globo de helio, la caída sigue estando en las capas altas de la atmósfera. Muy alta, muy tenue, todo lo que tú quieras, pero sigue siendo atmósfera. Luego, el efecto rebote no puede existir. El efecto rebote ocurre cuando hay una nave que viene a una velocidad determinada e intenta entrar en las capas primeras de la atmósfera con un ángulo inadecuado. Si ese ángulo no es el acertado, rebota como rebotaría una piedra en el estanque, lo del salto de la rana típico de coger una piedra plana y hacerla lanzar rasa, ¿no? Con el ángulo, ¿no? Claro. Tú lo puedes hacer con la piedra. Un momento. Si la tiras a plomo, se hunde. Con un ángulo alto. Señor Nacho, al micrófono. Si la piedra la tira con un ángulo amplio, con la superficie, la piedra se hunde. Se hunde tal cual. Pero a un ángulo determinado rebota. Que es muy raso. En el caso de este señor va de picado para abajo. Vertical. Entonces, ahí no hay rebote posible. Lo que quería comentar a propósito de esto, que después comenta lo de la velocidad, que también por lanzarse más alto que el anterior. No sé si viene aquí, porque aquí viene el enlace a la noticia y la pregunta, pero no viene el texto completo de la noticia. A ver si alguien me comenta. O lo busca. Lo que sí dice que batió el récord de velocidad en caída libre, que llegó a 1.300 kilómetros por hora. Yo he hecho la cuenta, la velocidad del sonido, 340 metros por 3,6, sería pasado a kilómetros por hora, son 1.224, o sea, 1.300 es superar la barrera del sonido. ¿Vale? Yo leí en una de las noticias que produjo un pequeño estampido sónico. Efectivamente. Mi pregunta es, ¿cuando un cuerpo humano produce un estampido sónico, eso duele? ¿Cómo? Que si duele, que si se nota, que si duele, que no lo está produciendo una máquina, sino lo está produciendo tu cuerpo. Duele, pero bueno, no sé, yo no lo he pasado, pero vamos, supongo, el es distinto la experiencia que puede notar alguien de fuera del propio que está rompiendo la barrera del sonido. Esto no lo digo porque yo lo haya vivido en un lado y en otro, pero entiendo, vamos, más o menos la física me da una orientación de qué es lo que puede pasar. Para el que lo está intentando sobrepasar la barrera, lo que está es si está aumentando la velocidad, ya sea por como se hace normalmente en un avión con motor con propulsión, y está ese motor está aumentando la velocidad, lo que notas justo antes de romper es que la resistencia del aire es mayor, se va comprimiendo porque la onda de choque se va acumulando en el morro del avión, en este caso. Y cuando justo el que lo vive, o sea, el que está atravesando la barrera del sonido, cuando lo rompe, lo que hace es una liberación de fuerza. Como si se acelerara, ¿no? Claro, se rompe, atraviesa esa barrera, se descompone esa barrera y ya no hay tanta oposición del medio de fuera a que tú vayas rápido. Entonces es como si te liberen, ¿no? Como si te quitan un freno. Sin embargo, el de fuera lo único que nota es el momento de la rotura de la barrera sónica. El estampido sónico. El estampido sónico, que es una explosión. Es una onda de choque que son ondas que se van acumulando por la presión que viene el objeto que está a esa velocidad, está acumulando ondas por delante y cuando las rompe, libera. Perdona, y eso es ondas y en consecuencia calor, ¿no? Porque en los aviones sí he leído yo y en los cohetes que incluso hay que refrigerar el morro. Lo que pasa es que en este caso estamos hablando que supera la barrera del sonido y poco más, no es mucho más allá, ¿no? El calentamiento será por la acumulación de tensión delante del morro, que es lo primero que penetra la barrera, ¿no? Si los números son correctos, ese de caída libre de 1.300 es más que la barrera que la velocidad del sonido, así que se podría escuchar ese boom sónico. Lo que no sé yo, Lito, es si eso lo hacen muy arriba y es muy poco denso allí, la velocidad del sonido allí es diferente también. Quería comentar que lo mismo que he dicho, para saber si está uno dentro de la atmósfera o no, tanto la velocidad del sonido como la densidad del aire, como todos los parámetros de la atmósfera, varían con la altura. Sí. Entonces, tanto la velocidad de propagación de las ondas como el cómo suena esa onda a una densidad del aire es distinta a otra. Entonces, yo no sabría decirte si se escucha lo mismo sobre un avión, un caza que te está rompiendo la barrera y está a un kilómetro de altura, a tú montado en otro globo a 8 o 9 kilómetros de altura sobre la atmósfera y ve a pasa uno cayendo, además, rompiendo la barrera. Además empieza a cero, ¿no, Lito? Empieza a velocidad cero. Velocidad cero, sí, es una caída. O sea, eso es lo último para llegar a la velocidad del sonido tiene que avanzar mucho a la atmósfera, ¿no? Porque sí, sí, sí. Además, pasa una cosa, la caída libre por Newton, o sea, está sometido a una fuerza que es proporcional a la aceleración de gravedad. La aceleración de gravedad tampoco es constante. Sobre todo cuando está en alto. Depende de la altura. A 8.000 metros, a 8.000 metros no es 9,8. G no vale 9,8, no vale bastante menos, porque hay que sumarle el radio, la altura sobre la superficie, la formulita, para que salga 9,8 es radio de la Tierra más R, que es la altura, o más H, que es la altura a la que lleva. Entonces, una cosa, alguien cae en caída libre hacia la Tierra y lo chocante que puede parecer, hasta que llegas a primero de carrera, es que uno no acelera hasta el infinito. No, sí, sí. Llega a una velocidad límite. Y esa velocidad límite viene dado porque aparece una fuerza que es contraria al peso, o sea, el peso estaría en dirección hacia abajo, aparece por la presencia de la atmósfera una fuerza contraria, ¿no? Que es proporcional a la velocidad. Es su expresión matemática es K por V. Esa K depende de la densidad de la atmósfera, esa constante. Va aumentando K conforme vas llegando más bajo en la atmósfera es más densa abajo, esa K aumenta y te frena más. Al principio de la caída es casi caída libre en vacío, pero enseguida va aumentando esa K y esa K te va haciendo frenar. Luego conseguir la velocidad límite es muy complicado en una caída libre, sobre todo con una atmósfera tan densa como la de la Tierra. En Marte sería bastante más fácil llegar a la velocidad límite, pero yo habría que hacer cuenta. ¿Y cuál es la que era una de las preguntas del examen de física general de primero? ¿Cuál es la velocidad límite de caída en la Tierra? Y probablemente, por mucha altura que se coja, yo no pondría la mano en el fuego de que se llegaría a esa velocidad límite. Uh-huh. Es superior a la velocidad del sonido. Uh-huh. Está claro, porque este la ha batido. Más de 1.300 kilómetros por hora es, pero hay que hacer la cuenta para saber cuánto es. Y eso se hace con sabiendo esa K, y también esa K no solo es un número, sino es proporcional a la altura, es función de la altura. O sea que no es tan fácil tampoco. Hay que hacer sus numeritos, pero puede estimarse. Si tú dejas, digamos, en principio desde el infinito algo caer a la Tierra, ¿a qué altura, a qué velocidad caería a la Tierra? Además, el rozamiento es proporcional no a V, sino a V al cuadrado. O V al cuadrado, O sea, cuando crece muchísimo. Crece muchísimo conforme. Por ejemplo, en los ciclistas se ve mucho cuando preparan las contrarrelojes. O sea, ir a 49 y a 50 por hora con tus piernas es una cantidad de rozamiento la que hay que vencer, que es muy difícil. Dice, bueno, 49 y 50, eso es nada. No. Es que de 30 a 31. Cualquiera acelera, sí, pero de 49 a 50 por hora, un kilómetro por hora más, cuesta muchísimo, porque como aumenta con la velocidad al cuadrado el rozamiento, pues les cuesta muchísimo de acelerar. Bueno, pues eso es el récord que ha batido el segundo de a bordo de Google, ¿no? Sí, ¿qué sí, se llama? Sí. ¿Cómo se llama? Alan Eustas, y saltó desde 41.419 metros. Y todo enganchadito a un globo de helio, ¿eh? Que no tenía motores ni nada, se enganchó allí. Comercial, le van a 10.000 metros, ¿eh? Sí, está loco. Bueno, totalmente, vamos. Totalmente. Tú llegas a ser el segundo de Google y te tiras por un paracaídas. Y menos estando forrado. Vamos, es que no tiene perdón de Dios. El paracaídas, ¿no? El primero de Google, no sé cómo se llama. El que ha batido hoy otros récords. Se no se tira. El que ha batido hoy otros récords es el CEO de. No tengo que ser segundo de Google, ¿eh? Y ser un ejecutivo de Google. Bueno, un ejecutivo. Ah. Trabaja en Google desde 2002. Un manda más. Oye, Nacho, que no se te escucha, ¿qué dices? Nacho, Nacho. El muchacho piloto, ¿eh? Nacho. Ah, bueno. Que hablas y no se te escucha, ¿qué ha dicho? No, que querían deshacerse del muchacho y le dijeron, venga, tírate que tú puedes. Bueno, pues nos vamos. Bueno, otro que ha batido el récord que estoy leyendo ha sido el CEO de Apple. Este ha sido el principal que ha salido del armario hoy, ¿eh? No sé si lo habéis escuchado. No. ¿Eh? Que en aras de que suba la audiencia en este programa, sí, yo os ofrezco que si alguno de vosotros quiere salir del armario, no, cuando quiera. En tema de informática es salir del disco duro, se dice. Que tenéis la hora del programa para cuando queráis, vamos. No sé si habrá algún gay aquí entre vosotros. Pues yo tengo que confesar una cosa. Tú tienes niño, tú no puedes ser gay. No, que ya tengo teléfono. ¡Ah! ¿Para el WhatsApp y todo eso? Ahí para va. Y hace fotos y todo, cosas más modernas. Ya, tío, eso sí es que es salir del armario, Guillo. Eso, madre mía. Eso pasé una cabalgata en condiciones, Guillo. Bueno, que nada, que felicidades a Tinku. Un peso que se quita encima el hombre. Que nos vamos. Hasta la semana que viene, ¿no? Y el jueves que viene más. Venga, pasarlo bien, buen cielo. Adiós. Buenas noches, hasta luego.